CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Limas, que está allí en los controles técnicos. Dábamos cuenta de algunas situaciones sindicales que han tenido repercusión a nivel parlamentario. Vamos con otras dos que todavía no hemos podido desarrollar. Una en la Comisión de Legislación de Trabajo, pero de diputados. Allí estuvieron los trabajadores citrícolas. ¿Qué nos decía Franco Estagi, representante y vocero de estos trabajadores, que están pidiendo? La extensión de seguro de paro, porque se está terminando la zafra y necesitan el mismo, y no es una situación, además, compleja de resolver. Difícil de resolver en relación a que de alguna manera hay ya estructuras y lineamientos que vienen desde hace mucho tiempo de cómo tener que actuar, porque se termina la zafra y es necesario seguro porque no hay otro tipo de trabajo para hacer. Por lo tanto, esto no es novedoso y debería resolverse rápidamente. Lo otro tiene que ver con la situación de persecución sindical. Hay persecución sindical en el rubro y además el tema de las tercerizadas. Las empresas que hoy se llaman Pepito y mañana se llaman Pepita, pero es el mismo dueño y como es otra empresa, supuestamente los trabajadores que han quedado dañados por Pepito no pueden reclamarle a Pepita. Y bueno, y esa es una situación que se viene dando y mucho. Entonces están abusando de las empresas grandes en contratar tercerizadas que saben que se comportan de esta manera con sus trabajadores, que cambian el nombre societario y de alguna forma después no responden a lo que son los pedidos de los trabajadores. Eso también están pidiendo que termine. Vamos a escuchar lo que decía Franco Estagi, representante de los trabajadores del área citrícola. Coordinadora citrícola, nosotros traemos la problemática de que andamos, peleando de nuevamente por el seguro especial, porque las zafras se han reducido enormemente a lo que eran las zafras anteriores por el tema de la reconversión varietal que se ha dado por el cambio de mercados que ha habido también en la apertura de mercados como el de Estados Unidos y algún otro mercado europeo. Entonces las zafras se han recortado muchísimo en sus jornales y los trabajadores no están pudiendo llegar a los seguros comunes, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes preocupaciones y las grandes peleas que hemos estado dando como coordinadora y como sindicatos también individuales que pertenecen a la coordinadora para poder acceder al seguro especial nuevamente, que ya estuvimos reunidos con el ministro Mieres, y también traemos acá la preocupación para ver qué se puede hacer para poder hacerlo lo antes posible, porque las zafras están terminando, los trabajadores están quedando sin ninguna entrada para su familia, para sus casas. Entonces esa es una de las grandes preocupaciones, ¿no?, que traemos a la Comisión de Legislación, que damos las gracias de que nos ha recibido nuevamente. Otra de las preocupaciones también que traíamos es la persecución sindical que se está dando en el sector, sobre todo en el sector citrícola, en gran manera, ¿no?, con el tema de la tercerización. Se está dando en el sector rural, la tercerización ha hecho muchos estragos en el tema de organizarse sindicalmente, porque cuando tercerizan las empresas y te las cambian de nombre todos los años o todos los meses igual, y los trabajadores quedan sin relación laboral y así se pueden sacar de encima los trabajadores que se organizan o se sindicalizan, ¿no? ¿Qué le dijeron en la Comisión de Trabajo? En la Comisión de Trabajo no. En la Comisión de Trabajo no están diciendo que van a estudiar. El ministro se compadece el miércoles que viene aquí en la comisión y entonces le van a llevar todas las problemáticas que nosotros les planteamos hoy, en el día de hoy. Ahí tenían la palabra entonces del representante de los trabajadores citrícola, que se frenó un poco porque mientras hacía la nota estaba discutiendo con una de las representantes de Relaciones Públicas y Protocolo de la Cámara Baja, porque se les ha ocurrido la idea de que tenemos que ir todos a la sala de prensa a hacer las notas, lo cual es absolutamente un disparate, salvo que el Partido Nacional en el gobierno hoy quiera que en el Parlamento haya una sola voz en el área comunicacional de los medios que cubren las informaciones, es decir, que todos vayamos al mismo lugar a hacer las mismas notas y saquemos todo lo mismo. Yo creo que esa no es la idea. Por lo tanto, creo yo que la posibilidad de la independencia y de la libertad de la que tanto se habla para el trabajo periodístico dentro del Parlamento se debe mantener. Es decir, cada uno de nosotros elegimos a quién y a dónde y cómo hacemos cada uno de nosotros la nota. Yo no trabajo para Universal o para El Espectador, trabajo para Radio Centenario y hago las notas que considero pertinentes. Y tengo a veces la posibilidad de compartirlas con otros medios y las hacemos de forma conjunta y a veces no. A veces yo quiero mis propias notas y esos medios quieren sus propias notas. Y no trabajaríamos todo con un solo discurso y haríamos todo lo mismo. Y no es así como se trabaja periodísticamente. Por lo tanto, al nuevo gobierno, a la nueva administración, sobre todo el ámbito parlamentario, van a tener que comenzar a comprender esto. Si no, vamos a estar de discusión en discusión. Y sería bueno también que en las discusiones no las tengamos mientras estemos haciendo las notas, porque si no es una falta de respeto también para el entrevistado. Dicho esto, que ya también se lo he dicho a las autoridades del Parlamento Nacional, cambio de tema. Y en este caso nos vamos al Senado de la República. Y en este sentido vamos a escuchar al representante de los trabajadores de Montevideo Gas, porque estuvieron en la Comisión de Legislación de Trabajo del Senado. ¿Qué es lo que ellos plantean? Que en el presupuesto quinquenal, dentro de los 600 artículos, aparece uno que vuelve a privatizar a Montevideo Gas. Da el camino para privatizarlo, dice que anda volando por allí algunos capitales españoles, que serían los que pueden hacer cargo de la empresa. Pero para ellos, lo mejor hubiera sido quedarse, o lo mejor para ellos todavía, es quedarse en ANCAP dentro de la órbita estatal y de allí trabajar porque el gas de cañería crezca en nuestro país. Vamos a escuchar lo que nos decía Alejandro Acosta, su vocero. Bueno, lo que nosotros teníamos como cometido inicialmente era plantear a la comisión que intercediera ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería para que la reestructura actual que está planteada en la empresa Montevideo Gas, que distribuye gas por cañería en la capital, no esté sesgada simplemente a cómo disminuir puestos de trabajo, sino a cómo desarrollar la empresa. Nosotros hemos presentado propuestas a las diferentes autoridades, desde el presidente de la República hasta el presidente de ANCAP, pasando por el ministro de Industria, Energía y Minería, respecto a cómo desarrollar la empresa en un mediano plazo y cómo reestructurar la misma, no con el objetivo de reducir puestos de trabajo, sino de cómo potenciar su actividad, reorganizando sectores para aprovechar al máximo las capacidades humanas que tenemos. Pero bueno, en realidad este tema quedó subsumido en otro más grave, que ya que estábamos acá aprovechamos para plantearlo, que tiene que ver con la inclusión en dos artículos de la Ley de Presupuesto Quinquenal, el 299 y el 300, de la facultad del Poder Ejecutivo de concesionar por 30 años en forma directa el servicio público de gas por cañería, constituyendo un monopolio nacional ahora, porque se quiere ir hacia un monopolio privado de alguna multinacional con una empresa que tenga funciones en todo el país. Nosotros entendemos que es un error. Primero, es un error haberlo puesto en la Ley de Presupuesto. Es una opción política sumamente antidemocrática porque limita la discusión a un plazo muy acotado. Está en el medio de 600 y pico de artículos. Segundo, porque las experiencias de privatización a lo largo de estos 25 años han demostrado su fracaso, con gobiernos blanco y colorado, con gobiernos del Frente Amplio, con Gas de France, con Petrobras. Tenemos miles de usuarios menos, tenemos una empresa sin rumbo hacia ningún lado, tenemos cientos de puestos de trabajo perdidos. Y bueno, en este contexto nos parece que incurrir de nuevo en este camino es algo que no vale la pena, porque ya hay antecedentes claros de su fracaso. Y bueno, en caso que esto persista, nosotros vamos a trabajar con el conjunto del movimiento sindical y del campo popular una iniciativa de reforma constitucional, de plebiscito, que apunte a evitar las privatizaciones, porque entendemos que el actual gobierno, por muchas vías diferentes, está afectando a las empresas públicas, cuestionando su propia existencia, privatizándola. Y eso hace que tengamos que encontrar alguna acción común que permita defenderlas. ¿Ustedes creen que son viables dentro de la estructura pública, perteneciendo acá, ANCAP, como una estructura independiente? ¿Han manejado algún tipo de por lo menos de ejemplo para presentar? Y a nivel de la coordinadora de sindicatos de ANCAP, nosotros entendemos que el gas por cañería debería ser, porque es un combustible, parte de la actividad de ANCAP, directamente o con alguna empresa colateral de ANCAP, porque lo que entendemos es que es una empresa viable si se toman determinadas acciones, si se apuesta a recuperar los miles de usuarios perdidos. Eso no se va a hacer esperando, pero claro, la opción del gobierno parece ser que es reestructurar hoy la empresa, eliminar puestos de trabajo para dejar mejor preparado un botín más apetecible a una multinacional que quizás venga también con otros intereses. Ahora hay un grupo español que se va a hacer cargo de las estaciones de servicio de Petrobras, y bueno, una de las empresas que quiere registrar en el Uruguay para tener actividad está vinculada a la explotación del gas natural. Entonces, puede ser que venga por ese lado. Lo cierto es que lo concreto y lo claro es que el presupuesto faculta al Ejecutivo a privatizar nuevamente, y eso es lo que nosotros rechazamos. Ahí tenían a los trabajadores de Montevideo Gas. Seguimos con la información. En este caso, hoy dábamos cuenta de la repercusión política vinculada al tema Chiesa y las declaraciones tanto de Chiesa y Uriarte respecto a la permanencia del director de la granja y la renuncia a Mi Granja, una empresa en la que él era representante. Y bueno, hubo acusaciones, entre ellas del propio presidente de la República, de que había estado de los dos lados del mostrador a firmar un contrato y de que era un hecho lamentable. Ustedes ya escucharon las repercusiones políticas hoy en el informativo de la mañana. Escucharon tanto a el legislador del Partido Colorado, el sector Ciudadanos, que a donde pertenece Chiesa, también pertenece Uriarte, que es Schipani, y escucharon también a Alejandro Sánchez, que se acusan allí de temas de pulseada, más allá de que Schipani también considera apresuradas las declaraciones de la calle Pou, y también en lo que tiene que ver a esto de las denuncias que ya hizo Chiesa en relación al funcionamiento de la Junta de la Granja. Lo que dicen desde el gobierno Frente Amplista, y está comprobado porque hay una denuncia penal, es que ya también el ministro Benech, el ministro anterior, había hecho estas denuncias. Tal vez no todas, pero había comenzado a hacer denuncias por el mal manejo de esta dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por lo tanto, consideran que no es esa la situación, sino que lo que Chiesa tenía que haber hecho es renunciar al cargo público, no al cargo privado, renunciar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ahora, ¿qué dijo Chiesa y qué dijo Uriarte? Porque eso no lo pasamos en el informativo hoy en la mañana, sí lo pasamos ayer de tarde, pero ahora lo vamos a recordar. Nicolás Chiesa no encuadraría en la figura prevista en el artículo 17 del decreto número 30/03 del 23 de enero del 2003, que establece, implicando, el funcionario público debe distinguir y separar radicalmente los intereses personales de interés público. Artículos 21 y 22, numeral 4, de la ley 17.060. En tal virtud, debe adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir o evitar todo conflicto o conjunción de esos intereses en el desempeño de sus funciones. Cuánto corresponde informar, y lo firma la doctora Gladys Bañul, asesora letrada del Ministerio de Ganadería. Con esto queríamos iniciar esto porque nos da la total tranquilidad que ya la teníamos, y reiterarle una vez más al ingeniero Chiesa nuestro más total apoyo. Por lo tanto, espero que esto traiga tranquilidad a los que plantearon este tema. Somos muy firmes en nuestros conceptos éticos. Cuando el ministro nos ofrece tomar esta dirección, este trabajo, con un compromiso por el país y por los productores granjeros que han sido relegados en los últimos años por parte del Ejecutivo, quedó demostrado en el día de ayer una reunión que participaron más de 30 personas, 12 gremiales de toda la granja, un respaldo unánime a la gestión que está haciendo el Ministerio de Ganadería, un respaldo unánime a la gestión que está haciendo la dirección de la granja. Que realmente, el cambio de rumbo que hemos dado a la dirección, el cambio de relacionamiento, ministerio, como dice el ministro, un ministerio de puertas abiertas al relacionamiento con los productores, quedó más que demostrado en el día de ayer. Así que bueno, es por eso que no claudico ni un centímetro, nada, en los ideales que el ministro nos representa, de defender a los productores, de la transparencia en la gestión. Es por eso que, bueno, la unidad alimentaria ha sido un hecho público, una unidad alimentaria que está muy discutida, realmente los productores ayer lo plantearon abiertamente la situación, una unidad alimentaria que ha carecido totalmente de transparencia en la gestión. Estamos en septiembre del año 2020, no tenemos los balances presentados, no tenemos los números, los gastos de las obras se declaran reservados, realmente algo que no entendemos. Esa forma de trabajar, de transparencia, un mercado que dicen que es de acceso a todos los productores, que deberían tener acceso los productores y las gremiales a toda la información, los productores no la están teniendo. Ahí tenían la palabra de Nicolás Chiesa, y además marcando sus discrepancias con algunos lineamientos que vienen de la unidad alimentaria, agroalimentaria metropolitana, dentro de tener una pulseada que hoy también tendrá otro round a nivel de poder legislativo, porque se va a reunir nuevamente los negociadores de este tema, tanto del lado de la intendencia como también del lado de los parlamentarios, encabezados por Álvaro Viviano y Rodrigo Goni del Partido Nacional. Insisto, hoy escuchábamos el tema político, escuchábamos a Alejandro Sánchez y a Schipani, no lo vamos a volver a reiterar ahora, pero sí vamos a reiterar una información que dábamos cuenta en respecto a esta temática. Más allá de la problemática vinculada al choque entre el Frente Amplio o Intendencia Municipal de Montevideo y el Partido Nacional o Gobierno Nacional, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, más allá de que esté en manos del Partido Colorado ese ministerio, acá la problemática también ha tenido otras aristas. Y decíamos, el propio Schipani no compartió los dichos que consideró apresurados el presidente de la República, Schipani del Partido Colorado, consideró apresurado lo que dijo la calle Pou en el Prado cuando dijo que Chiesa había estado de los dos lados del mostrador y que era un hecho lamentable. Dijo que se apresuró en realizar ese tipo de declaraciones desde el punto de vista de la gente de Ciudadanos. Pero la gente de Ciudadanos también ha marcado que la calle Pou, y en este caso a través de algunos representantes hemos podido establecer algunas informaciones, manejaba otro nombre para la dirección de la granja allí en el Ministerio de Agricultura y Pesca. No era el de Chiesa, era otro el nombre que quería la calle Pou. Eso primero. Y segundo, hay algunos que se animan en Ciudadanos hasta decir que les empiezan a cobrar el que se hayan desmarcado del resto de la coalición de gobierno y quieran votar el desafuero de Manin y Ríos. Esos son dos aspectos que se manejan en los pasillos parlamentarios. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se hizo presente en la Comisión de Legislación del Senado de Trabajo porque hay un proyecto de regulación del teletrabajo presentado por la senadora colorada Carmen Sanguinetti. Pablo Mieres realizó este análisis sobre ese proyecto. Problemas complejos que va a haber que resolver en la cancha, por ejemplo, cuando ocurre un accidente en dentro de la casa. Es accidente doméstico, es accidente de trabajo, ese es un tema complejo de resolver. Por ejemplo, la inspección que corresponde al Ministerio de Trabajo, bueno, tiene la dificultad de que si el trabajo se realiza en el domicilio, solo podemos inspeccionar si contamos con la autorización del dueño de casa, es decir, del teletrabajador. Son casos, son situaciones, no hay una solución general que podamos tomar, porque determinar si la persona estaba en ese momento cuando ocurrió un accidente, por ejemplo, dentro de su casa haciendo tareas de la casa o trabajando, es un asunto que va a representar después la necesidad de prueba, ¿no? Ahí se va a conseguir o se va a solicitar la consulta, o se va a hacer una consulta al Banco de Seguros del Estado, por ejemplo. No, nosotros lo que compartimos en el proyecto de la senadora Sanguinetti es que hay un artículo que establece que todo teletrabajador va a estar amparado por la ley que refiere a los accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Ministro, le cambio de... Y en realidad, ahí hablaba el ministro en relación al tema del teletrabajo. El cambio de tema de nuestro compañero de BTV iba por el tema de los seguros especiales, la extensión del mismo. Y esto era lo que decía Mieres sobre esa extensión del seguro de paro. El seguro de paro parcial está vigente hasta el 30 de septiembre, pero está en nuestra agenda la posibilidad de generar una nueva prórroga. Porque ustedes habrán visto los últimos datos del seguro de paro, indican que de los 109.000 trabajadores que continúan en el seguro de paro, casi 30.000, 29.000 son seguro de paro parcial, con lo cual tenemos primero la prueba de que está funcionando y de que es útil. Segundo, habla de que de los 109.000, solo 80.000 están realmente suspendidos completamente en el trabajo, porque los 29.000 restantes están trabajando a media máquina, pero están trabajando. Muy bien. Recordamos que en la reunión que habían tenido justamente con las cámaras empresariales, uno de los pedidos que había hecho Mailos a el propio Mieres es que se extendiera, más allá de esta fecha límite, los seguros de paros parciales que se están realizando por parte de varias empresas durante esta situación de afloje de la economía y problemas con la pandemia del COVID-19. Parece, según lo que dice Mieres, que están pensando justamente en un camino parecido o similar al que están, en este caso, desarrollando desde las cámaras empresariales. Hacemos la pausa, volvemos. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con la presencia del ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, durante 5 horas y media en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Heber habló de las negociaciones con Buquebus para la instalación de esa empresa, de su terminal de pasajeros, en el puerto de Punta Carretas, dijo él. Se había manejado Capurro, pero sería el puerto de Punta Carretas. Y para salir de donde están ahora en el puerto, porque allí le genera un problema logístico. Habló obviamente de las obras en relación al puerto en sí, la negociación con Catonati también, el tema de los contratos crema, contratos que tienen que ver con lo que va a estar supliendo a las participaciones públicas privadas que para tanto para Heber como para su secretario Juan José Laizola son un dolor de cabeza. Vamos a escuchar lo que decían en este aspecto tanto el ministro de Transporte como también el propio Laizola. Estudio del mismo. Hay rutas que hemos hecho recientemente, PPP es entre ellas, que son altamente transitadas por transporte de carga. Ese transporte de carga va hacia Nueva Palmira, más que nada, y hacia Fray Bento. Y están utilizando rutas que, si nosotros no las tenemos en las condiciones que las tenemos, que las debemos tener, se rompen. Y por lo tanto creemos que el transporte de carga puede ayudar a mantener rutas que mucho más que autos son las que la usan. Entonces el concepto del que usa paga, por supuesto con variaciones de peajes, no son el mismo costo el peaje, y el hecho de que sean automatizados puede regular mejor el tema del transporte de cargas. No es lo mismo un camión cargado que un camión que vuelve vacío. Entonces no es justo que se cobre lo mismo. Eso lo posibilita la tecnología que podemos tener en el sistema para poder regular lo que es con justicia el uso de las rutas que nosotros tenemos. Hay rutas nuevas que se hacen. Estamos planteando la ruta 6. En la ruta 6, después del esfuerzo que el Estado va a hacer de llegar hasta Vinchadero, es lógico que quienes van a usar esa ruta, así como la ruta 7, puedan pagar y puedan contribuir a una ruta que está en muy buen estado, o va a estar en el caso de la ruta 6. En la ruta 7 hay que arreglarla, sobre todo hay tramos que no se hicieron bien en el pasado, que los tenemos que corregir, pero una vez terminado la obra y entregada la obra, es lógico que pidamos una contribución a una ruta que tiene 500 kilómetros de distancia a lo largo desde que sale Montevideo. Entonces, estamos en pleno estudio. Hay iniciativas privadas de concesiones que estamos estudiando. Entonces, es muy difícil decir cuántos nuevos peajes van a haber, producto de que son iniciativas diferentes. Ahora, siempre van a haber peajes después que se haya hecho la obra, no antes. O sea, para mantenerla, para contribuir a tener en un excelente estado las rutas nacionales. Hay varios temas. Quería concentrarme en lo que tiene que ver con los puertos y específicamente en el puerto de Montevideo. Usted había realizado hace un tiempo algunas críticas a las obras en Capurro, por ejemplo, los diseños que se habían hecho. ¿Eso va a estar contemplado? ¿Se detienen? ¿Cambian? ¿Qué pasa con los contratos? ¿Y qué pasa ya, de paso, una más porque está cerquita, todo el tema de la negociación con Cato Ignatí? Bueno, el presupuesto del puerto no viene al Parlamento, o sea, no lo tengo yo en mi cartera, por eso no lo mencioné, pero no tengo ningún inconveniente en contestar la pregunta. Nosotros negociamos con la empresa y hemos podido bajar los costos del puerto Capurro y estamos buscando inversión privada para que ahí mismo, en el mismo puerto, se invierta cámaras de frío porque es un puerto pesquero. Y parecería que existe interés en privados, y al haber interés en privados puede generar el recurso necesario para mejor solventar la obra, que era de 110 millones de dólares, y nosotros pudimos bajarla 20 millones de dólares en su ejecución, que no es poca cosa. Esa situación del puerto es parte integrante de otras obras que dentro de pocos días vamos a anunciar con el presidente del puerto, de nuevas obras que hemos generado dentro del puerto de Montevideo. No me gustaría adelantarme al presidente del puerto, es con él que vamos a hacer una conferencia de prensa anunciando nuevas inversiones en el puerto que son de satisfacción e importante y trabajo para mucha gente en el puerto de Montevideo. La negociación con Terminal Cuencas de Plata está todavía en marcha, no puedo adelantar nada, todavía no hemos cerrado un entendimiento y cuando estemos próximos vamos a hacer los anuncios si llegamos a un entendimiento con Terminal Cuencas de Plata. Mientras tanto, seguimos en reuniones vía Zoom de modo tal de poder acordar y evitar un juicio de 1.500 millones de dólares que demanda la empresa por la no aplicación correctamente del artículo 72 del reglamento de atraque de puertos, que es parte integrante de un tema que nos puede costar muy caro al Uruguay. Entonces, por lo tanto, estamos tratando de evitar eso, buscando entendimientos con Terminal Cuenca de Plata y todavía no ha terminado. A costa de Radio Centenario, sobre todo a Oleizola, que se indicaba tenía algún elemento más para sumar en relación a las participaciones públicas privadas, las PPP, y las dificultades con las que se han encontrado, bueno, por dónde han pasado y cómo las viene solucionando. Sí. Como decía el ministro, tenemos un paquete, el paquete original, que sacó un circuito de los previstos en el periodo pasado, suma 658 millones de dólares. Restan aún 539 millones para este periodo. Las dificultades son conocidas, pasan básicamente por una estructuración bastante compleja en las PPP, en los consorcios, en la estructuración financiera y por la cantidad de organismos públicos que participan en el control y el ser la contraparte estatal del sistema, digamos. Entonces, toda esa complejidad lleva a perder tiempo, lleva a encarecer los procedimientos, y si bien las ventajas de las PPP pasan porque el Estado traslada, en este caso el Ministerio traslada al privado la obra y los riesgos que conlleva llevarla adelante, también es cierto que se han perdido varios años para poder llevar adelante estos circuitos y que sean realidad, aún la mayoría no han empezado, y nosotros la voluntad que hay a nivel del Ministerio de llevar adelante para hacer las obras, los que están previstos, pero no así y generar nuevos circuitos de PPP, sino utilizar esa modalidad de contratos crema que recién refería el ministro Heber, para que son más cortos, que permiten incluir capital nacional en la financiación de los paquetes y una estructuración bastante más sencilla para llevar adelante las obras. En ese sentido, en esa línea es que está yendo el Ministerio y esperamos que esta experiencia que vamos a llevar adelante con los contratos CREMA tenga el resultado que estamos esperando. Por si no nos escucharon hoy en el informativo de la mañana, contrato CREMA quiere decir contratos de reparación y mantenimiento. Son los contratos que van a estar suplantando a las participaciones públicas privadas, a las PPP, que recordamos habían venido de la mano de Astori, porque Astori se había enamorado de esta herramienta PPP que fue generada en el Reino Unido por Margaret Thatcher, pero que aquí en Uruguay no había conseguido despegar de la forma que se buscaba. Tanto Heber como también Ola Isola han indicado que para ellos es un dolor de cabeza. Lo que van a hacer es terminar con las PPP, es decir, van a terminar con los contratos, van a seguir con los contratos de las PPP que ya comenzaron, pero no va a haber nuevas. Lo que van a aparecer ahora son los contratos CREMA, donde también van a participar capitales públicos, y los contratos con los privados van a ser más acotados, con menos dinero y de alguna manera con un avance más rápido. Eso es lo que esperan en ese sentido. Nos quedaron también sin poder compartir con ustedes algunas de las cosas que sí compartimos en el informativo de la mañana en el ámbito sindical. Por ejemplo, lo del sindicato de la química, con su conflicto, con la realidad ISUSA, con el pedido de seguro de paro para los trabajadores, con 100 puestos de trabajo que se han perdido allí. También lo del tema de ALUR, con la situación que se da a partir de la ley urgente en consideración, el que ahora el insumo de etanol en combustible sea menor en porcentaje, lo que puede repercutir en el cierre de alguna de las plantas. Tiene dos plantas, una en Paysandú y otra en Bella Unión, porque van a trabajar menos. Y bueno, le decimos a aquellos que no lo pudieron escuchar en el informativo de la mañana que igual lo hemos dejado armado para el informativo del mediodía, a esas dos notas sindicales, para que ustedes las puedan tener y la puedan escuchar si no la escucharon hoy en la primera edición de Puesta al Día. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.